Cuando ya pasaron 3 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Juan Falú acaba de editar Sonco Querido, el primero de una serie de 3 discos destinados a celebrar sus 50 años con la música. Hoy vamos a comenzar a mostrarte ese trabajo, que es una suerte de pasado en tiempo presente, de recopilación de su propia historia musical. Juan Falú y sus primeros 50 años con la música. En minutos nada más vamos a charlar con Marianela Cusani, porque el domingo comienza una nueva temporada de Vecina en el barrio de Colegiales. La música de Mal Davis estará presente toda la noche. Se cumplen 22 años de su muerte y lo vamos a tener en todas sus etapas. Es una de las carreras más importantes en cuanto a esa línea de tiempo y esencialmente a la calidad de su sonido. Estuvieron con nosotros antes de viajar a Ecuador y van a volver a estar aquí después de participar en el Quito Blues Festival 2013. Estarán aquí los Dallas Ponce, Marcelo Dallas y Viviana Ponce. En el mini recital de las 3:30, el último trabajo discográfico del Andrés Hayes Quinteto. El déjà vu de hoy será para recordar la charla que tuvimos con Adriana Ríos cuando lanzó su último trabajo discográfico, Calapayú, Tierra de Inocencia. ¿Te acordás? Una cantante muy particular, nacida en Río de Janeiro, recibida como licenciada en música popular latinoamericana en los Estados Unidos y radicada en la República Argentina hace muchísimo tiempo. De toda esa mixtura salió un sonido muy particular. Y tendremos también la música bardera de Jesús Fernández, anticipando un poco la visita que nos hará la semana que viene. Un jazz inspirado en las bardas del alto valle del Río Negro. Comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando el nuevo día, este sábado 28 de septiembre de 2013, ya gastó sus primeros 8 minutos, La temperatura para capital y alrededores es de 16.4. La humedad del 66% y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. ¿Qué promete el pronóstico del tiempo para hoy? Lluvias mañana, tarde y noche, con una mínima de 12 y una máxima de 18 grados. El extendido para domingo, lunes y martes no habla de lluvias en Capital y Gran Buenos Aires. Domingo una mínima de 8, una máxima de 17 y después sigue en descenso. El lunes una mínima de 7, una máxima de 16 y el martes 9 y 15 grados. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioM750.com.ar. Agenda nuestra dirección de mail: prohibidoamanecer@radioM750.com.ar. Murió un día como hoy, pero de 1991, y su música va a estar atravesando toda la madrugada de este sábado, que como la de todos los sábados, es madrugada de jazz y blues en Prohibido Amanecer. Mal Davis, Solar. Thank you. Sonido Mal Davis estará cruzando toda la noche. Murió un día como hoy, pero de 1991. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Se dan varias razones en paralelo para que el sonido de Vecina ya comience a dar pasos bastante firmes en los medios. Vamos hablando con algunos compañeros y todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de Vecina. Siempre te contamos que enamorar a los medios a primera vista es medio complicado, es complicadísimo. Pero sin embargo, cuando tenés buenas armonías vocales, cuando tenés cosas para decir, cuando detrás hay un muy buen trabajo desde el punto de vista instrumental y fundamentalmente a eso se le suma este fenómeno de haber recuperado esa porción que para algunos lugares de Buenos Aires parece casi una geografía perdida, que es la vereda, ese punto de encuentro tan singular que existió hasta no hace tanto en esta ciudad y que era algo así como nuestra gran comarca, ¿no? Desde jugar a la pelota de chico, la figus, el contacto permanente con el otro, saber de vos, en qué andás. Bueno, todo eso junto, más un muy buen trabajo de arte de tapa, hace que uno sepa de qué está hablando cuando hablas del sonido de Vecina. La cita vuelve a darse mañana, domingo, a la hora 17, allí en Gregoria Pérez, al 3200, corazón del barrio de Colegiales. Allí, Laura Ledesma y Marianela Cusani van a darle vida otra vez a este particularísimo proyecto. Marianela, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Marianela, ¿me estás escuchando? No, con algún problema en la línea que ya vamos a solucionar. Dame un poquito más del sonido de Vecina, dale. Decíamos que la cita es mañana, domingo, a las 17, así en Gregoria Pérez, al 3200, en el corazón de Colegiales. Marianela, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿qué significa volver, pero después de haber metido ya un parte de tu sonido en los medios, de haber, qué sé yo, aprovechado el lugar que te brindaron para meter tu propuesta y que la mayoría de los medios le diga sí y poder volver a sonar en el barrio, pero ya volviendo después de ese pequeño ingreso al mundo mediático? Bueno, eso es un pasito adentro, pero la verdad que estamos con muchas ganas de volver a la vereda. Justo acabo de terminar un ensayo y la verdad que tenemos ganas porque aprendimos a sonar un poco sobre la vereda de Colegiales y nos queda la gana de la última como fecha de presentación. Digo última porque estuvimos presentando el disco en diferentes lugares de la capital, del Centro Cultural Recoleta, La Oreja Negra, Casa Vinilo, demás, y ahora volver a la vereda es como decir, bueno, queremos escuchar nosotras mismas el disco, las canciones del disco de vuelta sobre la vida pública, ¿no? ¿Cómo nace la historia? Bueno, en realidad Vecina arranca en el 2011, a principios del 2011, y recién empezamos a salir a la calle hacia fines, o sea, hay todo un año en el que Vecina se llama Vecina, que es todo el 2010, y la salida a la calle en el 2011, donde empieza a tener sentido el nombre, digamos, ¿no? Hasta ahí éramos solamente un dúo cantando nuestras canciones, bueno, ahora somos lo mismo, pero bueno, muchas veces se piensa que Vecina arrancó el nombre a partir de la vereda, y sin embargo fue al revés, tuvo como un origen medio premonitorio. ¿Qué sucedió después? Porque el momento de salir a la calle, sobre todo teniendo en cuenta que es parte de nuestra vereda de una historia del pasado, que es un territorio que tenemos que volver a ganar, cuando se vuelve a salir a habitarlo, qué sé yo, por ahí te miran con cierto prejuicio, ¿a quién hubo que enamorar para que la cosa fuera cotidiana y tuviera el sello que hoy tiene? Bueno, me parece que en principio tuvo que enamorarnos a nosotras mismas con la idea de salir. Por supuesto que al principio fue un experimento, no sabíamos qué iba a pasar. Fue la mera intención de pensar la forma más simple de compartir la música y eso fue lo que hicimos. Aventurarnos a ver qué pasaba saliendo con lo mínimo. Y después de ahí fue creciendo muy a poquito. Tuvimos tiempo de ver cada vecino que se acercó con una silla, primero por supuesto con conocidos y con amigos, y después empezaron a aparecer los desconocidos que ya también eran amigos. Claro. Y ver que vereda a vereda se iba sumando gente. Realmente, o sea, en estadística siempre contamos que en el 2011, terminamos el 2011 promediando unas 40 personas, 60 personas, y en el 2012 terminamos promediando unas 100 personas, digamos, o 70, 80, y ahora están viniendo 100, 100 y pico de personas cada vez. Y bueno, fueron 3 años de cada 15 días estar el domingo ahí presentes en la vereda, con amenaza de lluvia, o con mucho calor, o a veces, qué sé yo, también uno con diferentes estados de ánimo, ¿no? Es como una especie de desafío la continuidad. Y lo haces, o lo hacen, en un barrio que, más allá de estar en la frontera de ese boom inmobiliario que crece para arriba sin tener en cuenta demasiado la entraña de la ciudad y los problemas que se van a multiplicar en el futuro inmediato, se resiste a muchas cosas y todavía sigue siendo de casas bajas y mantiene algunas tradiciones que le son propias desde su nacimiento. En cuanto a eso, ¿se acercó el veterano del barrio, el que vio con una sonrisa el hecho de decir, bueno, volvimos a ganar el viejo lugar que habíamos perdido? Sí, totalmente. Nos parece que, digamos, sin ser tan veterano, ¿no? Digamos, yo tengo 33 y también tengo un recuerdo distinto de la vereda de cuando era chica, o de la calle, mejor dicho, ¿no? De la puerta de mi casa. por transmitido por ahí por los padres. Yo no me acuerdo tanto de jugar en la vereda, pero me lo tengo guardado como un lugar donde sí, de andar en bicicleta y dar la vuelta a la manzana, y nadie iba atrás mío en la bicicleta, iba sola, ¿no? Sí. Y uno era chico y qué sé yo, y me acuerdo de robar flores de los vecinos para llevarla a mi mamá, y me acuerdo de actividades de yo sola chica transitando la vereda. Me parece que hay una necesidad de todos, que me parece que vecina en ese sentido propuso algo que todos necesitábamos sin querer queriendo, y por eso también crecimos. Claro. La necesidad de tomar el espacio público como un lugar de recreación y de tranquilidad, sobre todo. Nosotras trabajamos con un ambiente muy familiar, en un horario de la tarde, tempranero, no se extiende mucho la actividad, digamos, es bastante acotado, no tiene una gana de tomar la calle, sino más bien de pasar un rato y listo, ¿no? Y el volumen es bajo, digo, tiene como muchas características la propuesta que hacen a la idea de estar tranquilo, a la idea de no invadir con el sonido, sino tener que acercarse y prestar mucha atención para poder escuchar, no cortar la calle, no interrumpir la actividad del otro, sino compartir lo que uno pueda compartir, que creo que trae ese espíritu, ¿no? Si bien sale de nuestra propuesta, ¿no? Somos convocadoras de esto, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda hay algo de esto que vos decís que creo que todos los barrios deben haber tenido. Sí, claro. Colegiales tiene la suerte de conservar esto que vos decís, que no es menor, digo, de no estar tan lleno de edificios, sí, claro, de tener lugares donde se ve claramente el cielo y calles que tienen empedrado, eso baja bastante la velocidad de los autos. Uh-huh. Digo, lleva a otra situación, ¿no? El empedrado ya de por sí. Sí, sí, claro. ¿Qué sintieron cuando saltaron a, por ejemplo, qué sé yo, a Café Vinilo? Porque es distinto, ¿no? La propuesta de ustedes tiene una raíz y un escenario que les es propio y que tiene que ver, no cabe ninguna duda, con su música. Ahora, cuando uno sale de ese escenario y pasa, por ejemplo, de Café Vinilo, bueno, ahí cambia todo, no porque sea ni mejor ni peor, es otro, y es una geografía muy distinta. ¿Qué pasó? Sí, hay otro lado del lado de la experiencia como músico, que uno necesita el en vivo del disco, ¿no? Un sonido de disco en vivo en algún momento. Es sí, parte del, creo que se desprende del proceso del disco. El disco es una instancia también distinta y extra a tocar en vivo, ¿no? Es una materialización de algo que no es material, ¿no? Que vuela y que sucede en un segundo y al otro terminó, y ahí está congelado, guardado, ¿no? Uh-huh. Y me parece que uno siempre necesita volver a escuchar eso en el en vivo, ¿no? Uh-huh. Ver que eso esté vivo, sí, sí, eso lo guardado ahí. Sí, sí, sí. Creo que se desprende más de ahí que de una necesidad de la vereda, y por supuesto que también para la gente que nos escucha, también tenía ganas de tener un sonido sin un auto pasando por el brazo, o estar sentado tomando algo sin tener que taparse del sol o cubrirse del viento, ¿no? Sí, una, sí, una está muy claro. Una comodidad para el oído y una comodidad para el cuerpo también. Uh-huh. Yo me parece que nos sirvió y nos complementó, no es excluyente, ¿no? Claro, sumó, no restó nada, sumó. Sí, totalmente, y es otra cosa de esto. Es algo completamente distinto. Una cosa no suple a la otra para nada, ¿no? Sí, sí. Bueno, la cita entonces el domingo a las 5 de la tarde. Parecería que la lluvia no va a impedir que vecina vuelva a la vereda. Dicen sí, que venimos va a llover. Mirando. Somos muy de mirar los pronósticos y después de mirarlos decir, igual a veces no la pega, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo y esencialmente por la propuesta, porque va más allá de lo musical, encierra muchas cosas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia porteña y esto de ir a recuperar un terreno perdido y de la mano de la música, me pareció una excelentísima idea. Así que mucha bueno, suerte el domingo. Muchas gracias a ustedes y bueno, y les dejo también el dato por eso de mirar, sí, a ver que nombramos lo de la lluvia y demás, que tenemos la página que es vecinacanciones.com.ar, que también es Vecina Canciones, o el Twitter, que es @vecinacanciones, todo combinado de la misma manera, para que puedan chequear por las dudas si hay nubes, si eso no es, o si no pueden ir a esta vereda y quieren ir en otro momento ahí estaremos, ahora arrancamos y ya no vamos a parar hasta, si todo va bien, el año que viene, ya arrancar el proyecto de vereda inaugurado ahora desde la primavera. Muy bien. Te recibimos con correr o caminar y como vuelven el domingo, te despedimos con domingo. Bueno, Marianela, un beso enorme y muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Es hora de ordenar al menos lo que queda de mis ideas. Va mi cabeza en bicicleta. Decir entonces, vuelve a la vereda, será el próximo domingo a las 5 de la tarde. La cosa se suspende por lluvia, por supuesto. Allí en Gregoria Pérez, 3200, en el corazón del barrio de Colegiales. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero, hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Se llama Cam Beskin. Está presentando su segundo disco solista. Este amor ya no es para tanto. Será esta noche a las 22. Un sonido muy potente con muchas particularidades, que van desde su voz hasta el hecho de que solamente es un matrimonio de guitarra y batería. Primero te la presento a través de sus sonidos y después charlamos con ella. We'll be right back. dosis. Me sientes ahí. La cita será esta noche allí en el Sonora Music, en Cabrera 5567, en el barrio de Palermo. Cam, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, decíamos, un sonido que por lo menos para mí me dio esa sensación de solidez, de potencia, pero es un matrimonio muy particular, ¿no? Entre la voz, la guitarra y la batería. Bueno, contame cómo nace el proyecto. El proyecto, a ver, y porque hay que amalgamar todo eso que es, digamos, es pocos instrumentos para que suene con mucha potencia y hay que trabajarlo. Sí. A ver, quise volver a los solistas. Muy bien. Y no sabía bien, o sea, no fue premeditado, voy a hacer un disco porque quiero volver a los solistas, sino que estaba tomando, el año pasado tomé clases con Sergio Álvarez, de guitarra y composición, sigo tomando clases con él, pero agarré como este nuevo instrumento, que es la guitarra, y bueno, empezamos a producir, salieron un montón de canciones, muchas quedaron afuera, y bueno, de esas canciones es que surgió el disco. Ahí ya tenía como un montón de canciones que dije, bueno, me parece que esto es una linda unidad, digamos, que coordinan entre sí e integran algo, sí, eso que lo podría ser un disco. Muy bien, lo conceptual del disco ya estaba logrado. Sí. Bien. Así que a partir de ahí, bueno, las canciones eran más rockeras. Yo tengo otro disco, Andaba Cruda Solista, uh-huh. que es a bajo y voz, mucho más light. Sí. Y acá, bueno, con la viola las canciones salieron así, mucho más fuego, mucho más así crudas y para afuera, directas. Sí. Y yo escuchaba la batería, me parecía que la batería tenía que estar. Y bueno, si yo presento esto en vivo, me gustaría que la batería que yo escucho en mi cabeza esté. Sí. Así que pensé en un baterista y nos juntamos con Elian Galese, que es un amigo de Berazategui. Empezamos a ensayar y... con el fin de grabar un disco. No sabía bien en dónde, no sabía bien con si lo iba a hacer con un productor, no sabía bien, pero sí quería empezar a armar por lo menos para poder tocar en vivo. Sí. Y bueno, nada, al toque Elian propuso que Lucas Signucci sea el productor, que es, Lucas es de la banda Monstruo de La Plata, son conocidos allá, muy linda banda. Y bueno, nada, se armó Jonás para el tanto, que no necesito bajo nunca, que nadie dijo, che, esto le falta un bajo, porque la verdad es que yo soy más bajista que guitarrista, entonces me parece que toco la guitarra como una bajista. Uh-huh. Así que puede ser que ese sea el detalle de por qué no necesita bajo. Está muy bien. Bueno, son dos discos que, a ver, para aquellos que, y en esto, qué sé yo, desde el punto de vista musical hay demasiados preconceptos y le gusta muchísimo a la gente meterle rótulos a todo el mundo todo el tiempo. Y lo tuyo viene bien de buscar en laboratorio con una cosa muy minimalista, ¿no? El primero tu voz y el bajo, el segundo tu voz, la guitarra y la batería. ¿Qué resultado? ¿Mirás para atrás después de estos dos logros y qué encontrás? ¿Para dónde va tu sonido? Mira, yo creo que soy una música muy abierta que no se cierra a, como bien decís, a una batea. O sea, me cuesta ponerme rótulos, inclusive a lo que hago yo. Está clarísimo, sí, sí. Claro. Cuando pongo qué estilo hago, digo que es canción. Puede ser canción, viste, que es tan amplio que entra de todo. Uh-huh. Estoy en simultáneo con Andaba Cruda, estuve empezando a tocar con una banda con la cual seguimos tocando ahora, un trío que se llama Ríe, que hacemos rock y también pasamos por varias etapas. Ahora estoy tocando en una banda de folk y country. que se llama CD Petro and the Monkeys, con ellos, bueno, Colquicante, que yo nunca había tocado, y la verdad es que está buenísimo. Como me gusta ir descubriendo, porque siento que eso, que uno como músico o como artista tiene que nutrirse constantemente y de cosas que nos gustan, y también probar con cosas que, qué sé yo, no sabemos tanto. Si no te gustan, bueno, ya sabes que no te gustan, pero si no... ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Solamente lo nuevo, algo de lo nuevo y de lo viejo? De lo viejo hay poco, hay todo el disco, hay canciones que quedaron afuera del disco y hay cosas de un disco que tal vez venga después, que, o sea, canciones nuevas. Hay de todo, pero tirado muy para adelante, como con planes a lo que viene y no a lo que ya fue. Está muy bien. El baterista no es Elian Galese, el que grabó el disco, sino Arnaldo Taurel, que tocaba en Porco en los 90. Sí, claro. Sí, sí. Así que vamos a estar con él, y la noche lo va a abrir Señorita Carolina, una cantautora muy buena también, que es una canción lindísima. Así que abre Caro y después seguimos nosotros presentando el disco y todo lo que vendrá. Cerramos hablando del futuro, fechas, ¿qué hay dando vueltas en lo que viene? Algo ya nos dijiste, porque parecería que, aunque uno no quiera, cuando se sale a la cancha con un disco, es cerrar una etapa y abrir otra al mismo tiempo, y ahí ya tenés cocinando a fuego lento las canciones de lo que se viene, ¿no? No hay fecha, no hay nada, pero se está cocinando a fuego lento. Pero ¿cómo viene la agenda? ¿Cómo es el futuro? En principio, bueno, estábamos poniendo todas las fichas, no todas, pero muchísimas, en Mañana, que es una linda presentación. Aparte salieron muchas notas en los diarios, tuvo una linda prensa, el disco lo aceptaron muy bien. Así que, bueno, está la fecha de Mañana, y después estamos confirmando una fecha en octubre, para el 25 de octubre, y otra para, creo que el 29 o 28 de noviembre. Así que creo que estamos como con planes de hacer una fechita por mes para... Para hacerlo rodar. Sí, para hacerlo rodar, claro, para compartir fecha también con distintos artistas. Bueno. Estoy en plan también de compartir público y, bueno, a ver qué pasa con eso. Eso también es una variante muy particular de este tiempo, ¿no? Donde por ahí enfrentás un público que no es el tuyo, generalmente se da esa mixtura en la platea y tenés el examen de gente que no sabés si te conoces, si va a aceptar tu propuesta, y hay que salir a la cancha a buscarla. Eso también se está dando muchísimo en muchísimos lugares de Buenos Aires. Sí, está bueno. Es un lindo desafío. Es un lindo desafío. Es un muy lindo desafío. Bueno, redondeamos otra vez la invitación. Será en la noche de hoy a partir de las 22, allí en el Sonora Music, en Cabrera 5567, en el corazón del barrio de Palermo. Cam, gracias por estos minutos de tu tiempo y suerte a la noche. Gracias, muchas gracias a vos. Verse al revés. Me sientes ahí. We'll be right back. hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Te decía en la apertura del programa que cuando tuvimos la suerte de que ellos nos vinieran a visitar, estaban preparando las valijas y estaban armando el viaje, y hablamos mucho de esa plaza tan particular que a nosotros nos sonaba como tan singular para el blues en Latinoamérica, que era Ecuador. Pero uno comenzó a observar a través de las redes sociales, de los diarios ecuatorianos, que la experiencia fue una vez más interesantísima. Bueno, de esto vamos a hablar dentro de un ratito con Dalas Ponce. Como siempre te decimos, hay dos sonidos de radio, recordar o descubrir. Si lo seguiste con nosotros, si lo seguís a través del tiempo con su música, sabés de lo que te estamos hablando. Pero si no, siempre es bueno el disparador para que sepas de qué se trata y salgas a googlearlos y a buscarlos por toda la web. Pero antes te los presento a través de su sonido y después comenzamos a charlar con ellos. Marcelo, Viviana, gracias por haber vuelto, gracias por venir a contar esa experiencia tan interesante que tiene que ver con Ecuador y para, de alguna manera, abrir un poco el límite del mundo blusero, ¿no? Que uno no lo tiene por el lado ecuatoriano, y por ahí recién estábamos intentando buscar algunas explicaciones y nos decíamos, la pucha, claro, Ecuador, Uruguay y Perú, seguramente de lo que era el virreinato del Río de la Plata, no de la dominación portuguesa en Brasil, y deben ser los únicos tres países que conservan, bueno, Colombia también, gran parte de su negritud en el hecho cultural. Sí, sí. Y ahí uno explica muchas cosas. Sí, seguro. Buenas noches. Gracias por haber venido. A vos y a toda la audiencia. La verdad que pasa un poco por ahí, y ahora vamos a ir a las noticias y después nos vamos a tomar esos minutos que sirven para salir a buscar el kilómetro cero de cada historia y entender por qué hay una plaza ahí en el Pacífico ecuatoriano que pide tanto blues. Faltan 10 para la una, nos vamos a las noticias y después seguimos haciendo la noche más larga del dial. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 68%, temperatura 15 grados, 9 décimas. Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la base de un país es la educación. La presidenta encabezó la puesta en marcha del satélite ARSAT-1 y de un banco de pruebas satelital en la sede del INVAP en Bariloche. La mandataria afirmó que hoy en día Argentina destina el 6,5% de su PBI a la educación. Con este plan de escuelas que ya estamos llegando 1.800 y vamos a superar las 2.000 pronto y que, bueno, que constituyen, como todos ustedes saben, la base de un país, la educación. Un país que destinaba muy poco a la educación y que hoy destina 6,50% de su PBI, de un PBI sustancialmente más alto que el 2003, a la educación. Por eso hay CONICET, por eso hay escuelas, por eso hay universidades, por eso hay mejores universidades en todas partes. También inaugurando fábrica de hierro, proveedor de YPF también, una obra que es el camino de circunvalación de Balcarce, más de 30 millones de pesos que además obviamente evita que los camiones ingresen a la ciudad y permite que el tránsito de los productores vaya directamente al pueblo de Quequén. Los estudiantes del Nacional Buenos Aires levantaron la toma. Después de 11 días, los alumnos de ese colegio decidieron ponerle fin a la medida de fuerza contra la reforma curricular del gobierno porteño. Nicolás Hernadas, vocal del Centro de Estudiantes, explicó por qué tomaron esa determinación. Nosotros, de manera unánime, yo también me incluyo, hemos decidido levantar la toma de colegio por una cuestión muy simple. Hemos entendido que la toma ha cumplido un ciclo muy favorable en el cual hemos realizado una lucha implacable por la organización del movimiento secundario contra una reforma educativa que viene a vaciar la educación y a cerrar orientaciones, como ya se ha dicho, sacar materias específicas. Nosotros lo levantamos en un contexto de un balance muy bueno. Es decir, no ha bajado la cantidad de 400 personas en todas las asambleas que decidieron esto. Es decir que la participación ha sido muy grande, la conciencia de por qué se avisado esto es muy grande. Y lo que hay que destacar es que la toma de la Ciudad de Buenos Aires no significa que se levanten las demás tomas. Acá nosotros apostamos, a pesar de que se ha levantado la toma, a continuar con medidas de lucha para tirar abajo una reforma educativa. Que nosotros creemos que esto también tiene que ser un puntapié inicial para, primero, abrir el canal de diálogo. Es por esto que nosotros también en parte levantamos la toma de colegio, porque creemos que ha terminado un ciclo muy favorable, que ha sido cumplido por el tema de la toma de colegio, y ahora apostaremos a continuar con las medidas de lucha. Esta lucha no se acaba para que esta reforma no se aplique a partir de 2014. De afuera. Los mandatarios de Estados Unidos e Irán mantuvieron una conversación telefónica. Barack Obama y Hassan Rouhani establecieron la primera comunicación directa entre líderes de ambos países desde la Revolución Islámica de 1979 con la intención de avanzar en las disputas nucleares. Según afirmó el titular de la Casa Blanca, resolver y superar las diferencias sobre el programa nuclear de Irán es posible. Pelota. El presidente y vicepresidente de Racing renunciaron a sus cargos. Gastón Cogorno y Rodolfo Molina dieron un paso al costado luego de no poder resolver sus diferencias. De esta manera, Víctor Blanco, hasta ayer vicepresidente segundo, asumirá el próximo lunes como titular de la entidad de Avellaneda. Humedad 68%, temperatura 15 grados, 9 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Estamos con Marcelo Dalas, con Viviana Ponce, haciendo, como solemos decir, el mejor... Ah, sí, bueno, claro, con Marcelo Ponce y con Viviana Dalas. haciendo el mejor programa de radio, el que no sale al aire. Y estábamos charlando sobre algunas cosas que tiene este Buenos Aires tan particular, conservando en sus raíces y en sus cantores eso de qué sé yo, de la cosa eterna prácticamente, ¿no? Y yo te estaba contando de algunas cosas que me habían quedado de la charla que habíamos tenido, de la tropilla de Huachipampa y cómo surgió el tema cuando vino Vitillo, Vitillo Ábalos. Y me acordaba también de otro dato fundamental que me parece tiene que ver con lo que decíamos hace un ratito de Ecuador, su negritud y el porqué de algunas preguntas sin respuestas, ¿no? De este lado del mostrador y estando por ahí tan lejos de esa realidad blusera ecuatoriana y que tiene que ver con cómo ustedes habían calificado al blues y al gospel y esa noche ustedes dijeron algo que fue una sentencia para mí muy tan sintética como profunda. Es música dijimos? Folclórica, es folclore, cosa que a mí nunca se me hubiera ocurrido plantearlo de esa manera. Y cuando uno lo ve desde ese lado, y sí, claro, es folclore. Y entonces, ¿cómo no va a haber en un lugar que defiende tanto a su relación con África, a su relación con los pueblos originarios, bueno, un espacio de música para que la negritud aparezca en toda su dimensión y se tome al blues, al gospel, sí, como música folclórica, como hay, algo de raíz? Hay muchas bandas, de hecho, en Ecuador que hacen blues y muy buenas, ¿no? La verdad que el festival estuvo... Los dos festivales, ¿no? Porque fuimos... A ver, ¿el primero? El primero fue en Guayaquil y el segundo fue en Quito. Y ambos festivales, primero una concurrencia impresionante, 1000 personas, más de 1000 personas en cada festival. Y segundo, las bandas, ¿no? Ecuatorianas, muy buenas, y después, bueno, bandas de Brasil, de Colombia. Bueno, estábamos nosotros de Argentina, otros grupos de Argentina también, Hernán Tamanín y las Juchis. Y un nivel musical, la verdad que sorprendente, gratamente sorprendente. Sí, sí. Interesantísimo. Y una movida que, sobre todo en Guayaquil, sorprendente porque el de Quito era el sexto festival ya, claro, es ya la estaba, sexta edición. Claro, pero en Guayaquil era la primera edición. Y la concurrencia fue impresionante al lado del río, ¿no? Todo un, claro, escenario al lado natural, del río, sí, sí, no, impresionante. ¿Y con qué te encontraste más allá de lo que había arriba del escenario? Hablando de, ¿viste una ciudad blusera? ¿Viste un lugar que respiraba blues? ¿Viste un, o el blues se metía dentro de la vida cotidiana de sí, Guayaquil? Yo, pasaba... Yo creo que en Quito hay más, es más, por ahí había como, está más asentado el blues, desde el lado que se viene haciendo ya más el festival. Guayaquil es como que, bueno, irrumpió, ¿no? Sí. Pero bueno, con una recepción impresionante. De hecho, ya nos han invitado a la edición del año próximo. Bueno, la verdad que charlamos también fuera de micrófono. A ver, las críticas, lo que despertó el valor artístico de lo que hicieron, da como para decir, bueno, muchachos, sí, son algo así como socios honorarios y vitalicios del asunto. Sí, no, la crítica fue piola. Acá viví la prensa la declaró la voz estrella del Festival de Guayaquil, así que estamos re contentos con eso porque no, o sea, uno espera que vayan bien las cosas, pero cuando realmente, claro, además la prensa acompaña de esa forma, bueno, sí, está sí, bueno. Sí. No, bueno, no deja de ser una especie de caricia y un mimo al alma. Es un mimo y decir, bueno, es el camino, está bien, veníamos por el buen camino. Hablaste de muchos países arriba del escenario, todos con el mismo estilo, respetando qué base y metiéndole qué cosita de cada región, porque, a ver, acá tuvimos a un bluesero brasileño, Arthur Meneses, el tipo, pero impresionante como guitarrista, pero había algo carioca dando vueltas todo el tiempo. Y el tipo bluseaba y cantaba en inglés y parecía que estábamos en el sur del Mississippi, pero había algo que era carioca y todo el tiempo daba vueltas. Y uno sabe perfectamente que nuestro blues por ahí tiene esa cosa, es yo, más orillera, más tanguera, que en otros lugares eso no sucede. ¿Con qué se encontraron al hecho de, en el momento de ver toda esa mixtura arriba del escenario y decir, bueno, así lo toca Brasil, así lo toca Ecuador, bueno, así sí, lo tocamos nosotros? Hay una forma de cada uno de los países, tiene cada banda su impronta. Pero digamos, también se dan fenómenos parecidos a los que se dan acá en Buenos Aires. En general la mayoría tiene más aceptación con la música más urbana, sí. O sea, hay más bandas que se dedican a desarrollar el blues urbano. Uh-huh. Pero la mayoría hacen adaptaciones con el idioma y tratan de cantar las letras que tienen que ver con su vida cotidiana, digamos. Sí, sí, sí. Hay una adaptación del blues a Latinoamérica y a cada uno de los países. Uh-huh. Son los menos los que por ahí o en algún momento hacen algún cover como para uh-huh. decir, bueno, esto también lo escuché, lo sé, yeah. sé cuál es el origen y la raíz. Sí, pero la mayoría hace su adaptación y lo cuenta en su idioma. Estamos en un tiempo manal de por poner un ejemplo. Y está bueno. Claro, claro. Y hay una parte de fusión también con otros estilos. O sea, por momentos en algunas canciones se cuelan ritmos más folclóricos de cada uno de los países. Sí, eso parece que junto es con el blues. ¿No? Tan hermoso como inevitable. Es genial. Sí, tal cual. Está muy bueno. Es ver ahí, qué sé yo, una porción de cultura que no. en algunos casos tiene raíces viejísimas y apareció un giro de sonido originario que muchas veces tiene que ver o con los vientos o con la percusión, que no seguro. Son los elementos los elementos primarios. Sí, con ciertas melodías, con ciertos arreglos que están agregados a una base que uno escucha, que es una base de un blues, pero hay ciertas escalas o cosas que vos decís, sonoridades esto es... Esto es latinoamericano. Esto es nuestro. Sí, sí, sí, sí. Claro, es de Latinoamérica y eso está bueno. Sí. De hecho, nosotros hicimos algunas cosas tradicionales y después tocamos con una banda de allá que estaba organizada con músicos de ecuatorianos, uno de los cuales fue alumno nuestro. O sea, todo surge de esta relación con este país tan querido de Ecuador, a raíz de que un alumno en el 2008, un chico de Ecuador, vino a estudiar, a hacer los cursos que damos nosotros en convenio con la Universidad de Flores sobre música afroamericana. Uh-huh. Hizo como los 3 módulos en un año, o sea, como un curso intensivo. Y después, bueno, fue allá y ahora en sus canciones, ahora él está haciendo como sus propias canciones en castellano, con giros blueseros. Uh-huh. Ahora una de sus canciones está de cover de una novela, por ejemplo, ecuatoriana, y él armó una banda para tocar con nosotros allá, y digamos, esas experiencias son súper ricas, porque vos decís, viste, un alumno de uno que cuando vino no conocía prácticamente mucho de lo que era el estilo, y ahora, digamos, lo maneja así, está tocando en el escenario como, viste, que cuando los alumnos se transforman en colegas, está bueno. Sí, claro. Y, viste, estar tocando al lado de él, decir, puta, cómo creció este pibe, viste. Sonando, viste, en un escenario grosso con 1000 tipos. Y dentro de las cosas que hicimos con la banda, hicimos algunos temas míos así en castellano, y eso también gustó muchísimo. De hecho, esta anécdota que te contaba del muchacho, o sea, cuando estábamos off. Sí, vamos a contarla. Hay tocando en Guayaquil, se acerca una persona y le dice a Viviana que quería escuchar que yo cantara o Tu manera de amar o La hiena, que son los 2 temas que salieron editados en este disco, porque en el 2009 me había visto cuando yo fui a tocar en el festival de jazz y había comprado el CD y se le había encantado el CD, pero particularmente esas 2 canciones en castellano le habían gustado y uh-huh. quería que cantáramos eso, y nos pedían encontrar eso ahí, ya fue tremendamente emotivo. Y bueno, sí. Le cantamos un poquito esas canciones y bueno, se generó así eso. Y uh-huh. cuando también las cantamos en el festival, también notamos que también había como una vibra también uh-huh. importante. Solemos plantear que, si bien, qué sé yo, uno sabe que cualquier historia se puede cantar en cualquier formato, en cualquier género, pero hay cosas que solamente puede decir el blues. Y por ahí esto tiene que ver con con su origen. Hablábamos de un blues argentino por ahí más reo, más orillero, que tenía que ver con los bordes de la ciudad, que tenía que ver con ese Avellaneda blues de Manal, con la cosa gris, con el barrio fabriquero, con el humo de las chimeneas, con el trabajo. ¿A qué le canta el blues cuando en Latinoamérica se transforma en blues en castellano y salen a cantar que su nostalgia, su reclamo, su por dónde pasa? Yo creo que más allá de las cosas que están siempre existenciales de cada uno, el sí. amor, bien, eso está. Ahora, cuando hay que cantarle a la geografía en la que vivimos, a documentar el tiempo, mira, particularmente, digamos, lo que yo he notado, por ejemplo, es interesante porque en general es como que el blues le canta a esa cosa de, hay una cosa melancólica, sí, triste, implícita, ¿no? Claro, implícita. Esté donde esté, sea el original, digamos, del sur, Charlie Patton, sí. o sea, sí, en Dinamarca, claro, donde pinte, donde sí. quieras, tiene esa situación de sí. que es esta situación de intranquilidad, ¿no? Que tiene el blues. Uh-huh. Que yo no la llamaría tristeza. Nosotros nos gusta más la palabra intranquilidad. Esto que dice Led Belly, ¿no? Te levantas a las 3 de la mañana, vas de un lado a otro a la cama, no puedes dormir. Dice, the blues got you, ¿no? O sea, uh-huh. el blues te tiene. Uh-huh. Entonces, seguís caminando, pensás, se fue tu mujer, ¿eh? Y no puedes avanzar, estás intranquilo, ¿no? El blues te tiene. Sí. Yo creo que en un punto todos le cantan a cierta intranquilidad. Y esa intranquilidad va variando de acuerdo a las idiosincrasias de los lugares o de las geografías. Uh-huh. Acá, calculo que, digamos, de lo que uno puede vivir acá, más allá de las canciones de la mujer que se fue o del sí. hombre que no está, o, uh-huh. También hay esta cosa a veces melancólica o cosas... Yo, por ejemplo, he hecho cosas... así medio de protesta, ¿no? Uh-huh. También, como La Hiena o... claro. Y ahora tengo una serie de canciones que voy a editar en breve, el formato ideal para que para, son casi para el reclamo, claro, para el grito más dilanescas, si claro. se quiere. Y allá hemos escuchado varias canciones así de, que tenían sí. un contenido así social de protesta, claro. pesada. Sí, es como que no sé, parecería que te lleva el envase. Sí, hay muchas canciones, se escuchaban muchas canciones así de protesta, sobre todo la banda de Colombia. Y están muy cercanas con el rock, o sea, el blues claro. muy emparentado con el rock. Ya escuchamos mucho más blues rock. Paradito. Hubo bastante blues rock. Sí. Más que blues puramente urbano. Sí, sí, sí. Bastante un sonido más rock, enchufadito, más power, sí. claro. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, una experiencia piola, ¿no? Ver esa diversidad está bueno, uno aprende mucho. No cabe duda. Y lo mismo le sucede a ellos cuando a unos qué pensarán del blues del Río de la Plata, por poner un, ¿no? Que tiene tanta el Río de la Plata como significado de la negritud. Nosotros conservamos poco, pero Montevideo sigue sí, siendo África. Seguro. En muchísimas esquinas de esa ciudad que se transforma en una parte de África en carnaval, ¿no? No cabe ninguna duda. El sonido es africano, por encima de que ellos tengan como eje el candombe, pero hay algo ahí que anda dando vueltas todo el tiempo que tiene que ver con esa... con esa negritud que antes estaba en esta geografía de San Telmo, ¿no? Que era claro. un lugar donde, según las crónicas de la época, se juntaban sí. paradas de tambores de 5.000 tipos en esquinas. Y ¿vos te imaginas este barrio con 5.000 tambores? Los famosos tambos. Claro, ¿cómo era eso? Bueno, cuesta imaginarlo, pero este era el lugar. Entonces, hay algo que anda dando vueltas que tiene que ver con ese sonido. ¿Y ellos qué imaginaban del sonido rioplatense, el sonido argentino, bueno, más ya, tanguero, más... No, ellos ya venían escuchando, o sea, las cuches ya han ido otros años, han ido bandas argentinas a Ecuador en los festivales sí, anteriores. Sí, Hernanda Manini, que estaba también, ha ido en ediciones anteriores y es como que había un... Y hay una muy buena onda, sí, digamos. Hay como una hermandad, ¿viste? De hecho, hay una página también en Facebook, ¿no?, que se llama Hermandad del Blues Latinoamericano. Cuando vos vas ahí percibís como que no hay tanta frontera, ¿no? Uh-huh. O sea, es como que, bueno, viste, es como un gran arca de Noé donde... Vamos, entramos todos. Entramos todos, ¿no? Y allá vamos con nuestra música como si fuera... De hecho, el Festival de Quito se llama Colectivo Quito Blues. Está muy bien. No, y literalmente fuimos todos en un colectivo de Guayaquil a Quito, o sea, en un bus, ¿no? Sí, sí. De todos los músicos, ¿viste? Y eso estuvo... Y de hecho, Pato Recalde, que es el organizador del festival, le mandamos un cariño enorme. Ha estado acá en Argentina, ha compartido tiempo con bluseros acá en Argentina. Tiene mucho afecto y conoce mucho. De Manal a Papo, hasta... conoce todo nuestro historial de blues y de rock argentino. Sí, sí, de sí. hecho, nos ha visto en un concierto en la AMIA. En el 2009, 2010, no me acuerdo. Y me dijo, ustedes un día van a venir al Festival de Quito. Y cuando estábamos allá me dice, ¿vos te acordás que yo te había dicho? Le digo, sí. Y aquí estamos, buenísimo. Muy interesante. Y hay mucho conocimiento. Había un armonicista de Brasil, que es David Tanganelli. Extraordinario. Mucha calidad. Escuchabas y era, viste, por momentos era Little Walter, por momentos era Walter Horton, por momentos era Sonny Boy. Viste... Mucha calidad el festival. La verdad que un placer haber compartido con todos esos músicos, pero fue un placer. La verdad que en todos los estilos, bueno, es algo que nos pasa a nosotros y se multiplica en el continente, pero uno no se cansa de observar cómo la fábrica de talentos da todo el tiempo oleadas de generaciones nuevas que en cualquier género. Uno va diciendo la pucha, y parecería que la oferta es tan grande que cuesta meter todo eso en la vida mediática, para que todo el mundo conozca que la oferta es inmensa, que hay cualquier cantidad de individualidades y de tipos que van enriqueciendo el sonido, pero todo el tiempo. De hecho, nosotros dimos algunas workshops y participamos también, hubo un foro como que era, digamos, como contribuir a la mejora del blues en Latinoamérica. Tipo clínicas, charlas. Claro, tipo charlas. Y una tenía que ver con un foro del blues en Latinoamérica, entonces... Digamos, cada uno fue aportando ideas o sensaciones desde su región y poniéndolas en común como para, digamos, ver de qué manera uno puede tomar ideas de otro y hacer que crezca la movida, ¿no? Estuvo muy interesante. Y hay festivales en todos los países, en Brasil, digamos, hay festivales en Colombia, festivales en toda Latinoamérica. Está bueno eso. Ahora vamos a escucharlos un poco más. Siempre es interesante la charla, porque abre las fronteras de lo que uno conoce, de lo que uno no conoce, y esencialmente a mí lo que me llama la atención de esta y de muchas otras movidas que se dan en la Argentina y en Latinoamérica es que cuando los escuchamos a ustedes es como que estamos descubriendo algo casi subterráneo para los medios de comunicación, ¿no? Sí. Es una historia subterránea. Y vos decís, pero no puede ser. Si esto es multitudinario, si esto pega, si esto tiene fuerza, ¿qué es lo que pasa? Nos llama mucho más la atención movidas infinitamente más cercanas. ¿Cuánta oferta tanguera, por poner un ejemplo, tiene un sábado de la ciudad de Buenos Aires? Agarra el diario. No hay un solo lugar. No, son para los extranjeros. Es increíble, es absolutamente increíble. Es increíble. Está la Ponce. Saber lo que se esconde detrás de los que cambian la envoltura de lo que ayer te dan. Yo necesito tu manera de amar. Tengo que encontrar ahora quien me dé un centavo. Tengo que encontrar ahora quien esté a mi lado. Pero tu sexo lleno de amor. Que mi teléfono saber que ya no estará más tu voz. Yo necesito tu manera de amar. Porque no es fácil despertar cuando vos no estás. Porque yo no puedo esperar lo que vos no me das. Olvidar tu sexo lleno de amor y en mi teléfono saber que ya no estará más tu voz. Yo necesito tu manera de amar. Sonrisa, tu figura y tu voz. Yo necesito tu manera de amar. Yo necesito tu manera de amar. Yo necesito tu manera de amar. Estábamos hablando de la preocupación que hay, por lo menos que tenemos nosotros de este lado del mostrador, con el no conocimiento de lo que tendríamos que conocer, que es la enorme, enorme oferta para 20 personas, para 30, para 40, para 50 o para 100 que tiene la ciudad de Buenos Aires en todos los géneros. Y el blues en esto no es no les esquivo, sufre el mismo problema. Tiene cualquier cantidad de bandas tocando, sobre todo en el Gran Buenos Aires y en Capital, y sin embargo uno se entera, ¿no?, como en un goteo. Hoy te enteraste de dos cositas, pero no tenés el panorama completo todo el tiempo. Y los medios no lo registran. ¿Hay alguna explicación de esta historia? Porque, a ver, si esta movida existe, si culturalmente la cosa es tan potente en todos los géneros, en todas las ramas de la música, ¿qué mejor? Y sin embargo no le cuesta penetrar en esa agenda cultural que tiene Buenos Aires, que cada vez, desde el punto de vista mediático, es más chica, y desde el punto de vista real, es cada vez más grande. Sí. Es raro. No hay una explicación. Si la hay, yo... Si la hay, no es lógica. No sé si la tengo, y no sé si es lógica tampoco. Claro. Pero es raro, antes había más, uno abría antes el diario y tenía como un panorama más completo. Es verdad también que había menos, por ahí la oferta era menos menor. Opciones, pero ahora sí, uno se entera de cosas que suceden y es lo que vos decís, no están en ningún lado. Sí, por sí, ahí pero uno se entera a través de Facebook o a través de... corre todo como muy por otro lado. Con voces, con instrumentistas, de un talento. Sí, de un nivel increíble. Un nivel increíble, de tipos que... a ver, cantan, no llegaron a la frontera de los 30 y cantan con una madurez, con un... Y ya vos los ves, están instalados, y bueno, este tipo no tiene techo, ya está, tiene un piso, una velocidad crucero de la que no va a bajar. Sí. Y bueno, ya está, no hace falta decir nada más. Todo lo que viene es ganancia. Pero sin embargo, cuesta encontrar ese nombre en el diario, cuesta hallar esas esquinas. Salvo esos 4 o 5 templos que aparecen siempre y quizás se han ganado como un lugarcito en la cosa mediática. Pero el resto... Sí, el resto está difícil. ¿Cómo cuesta? Y sin embargo hay una oferta que es alucinante. Sin ir más lejos, y en el marco de toda esa historia, la propuesta que ustedes tienen desde el punto de vista docente está enmarcada dentro de esa... A ver, en otro tiempo esa propuesta es nota ya. ¿Por qué? Y porque sí, porque no hay... una escuela de ese tipo, porque no hay profes que se hayan metido en esa historia, sí, para poder plasmarla en el aula. Somos pocos, bueno, somos pocos, sí. Bueno, claro, es parte de esa... Pero bueno, también eso, el somos pocos en algún momento era... Uy, vamos ahí, que ahí está la nota. Sí, sí, seguro, seguro. En el somos pocos está la nota. También, por ejemplo, suplementos como el sí fueron virando, sí, en la cuestión, digamos, viste, se perfila ahora como, digamos, fue permaneciendo como en la actualidad, y la cosa más vintage o más de culto, más como quieras llamarle, fue quedando como fuera de ese... O sea, como que mantuvo por ahí la franja de edad de lectores. Claro. Entonces lo que publica está apuntado a otra situación, uh-huh, o a otras necesidades culturales. Sí, yo en algunos casos y esto... O sea, la realidad es que por ahí si una banda o algo que uno hace o algo, por ahí no es el sí en el lugar donde tiene que salir, y el sí era el único lugar donde por ahí antes salía. Claro. En los 90 uno salía en el sí y hoy día no. Sí, sí, claro. Tal vez el no mantiene eso, ¿no? Pero ahora Clarín era por ahí ahora, diarios como Clarín es la guía del fin de semana, que uh-huh, donde sale lo que es más jazz o tango, y son, viste, tres avisos de 5.000 tipos que están tocando. Claro. Entonces es como... Ahí se cierra todo. Más complejo. Antes, viste, suplemento como el sí tenía, viste, una página entera de shows y entonces uno ahí podía estar, pero sí, ahora... Sí, una mini guía. Tomó como otro perfil, ¿no? Ese suplemento. Y bueno, y es cierto, en algunos otros diarios, en Página 12, a nosotros nos sacan bastante. Uh-huh. De hecho, cuando salió este disco nos han hecho una nota de página entera y estuvo bueno. Y sí, ahí conserva tanto, por ahí Página. Conserva un poquito, Página, sí, conserva un poquito más. Sí, algo del espíritu con el que nació. Algo del espíritu, ¿no?, con el que nació. De venir, sí, a, sí, a hacer este lo que los otros no hacen. Sí, sí, esta cosa de más, no sé cómo llamarla, pero más, sí, auténtica. De búsqueda, de encontrar, más Sandler, ¿viste? Claro. Esta cosa, sí, más, sí, sí, sí, más de contarte que hay otras cosas, sí, más allá de las cuatro que conoces. Sí, seguro. Las cinco que, sí, conoces. Página este mantiene es el tema. Eso, está y bueno. Y que hay muchos más espectáculos que un River de 50.000 tipos saltando. Sí, seguro, seguro. Y que hay propuestas de 50, de 100 o de 200, sí, personas que tienen una magia que a veces, sí, no la tienen los 50.000 saltando. Que tiene, sí, que ver con ese espectáculo intimista. Se fue dando ese fenómeno, ¿no? Digamos, no es un juicio de valor. Lo que no, no, simplemente es como decir, bueno, esto giró así. Es pedir lugar para lo que hoy, claro, no aparece, y que cuantitativamente, bueno, está golpeando la puerta todo el tiempo, siempre, muchachos. Sí. ¿Qué más tenemos que hacer? Claro, ¿qué, sí, más tenemos, sí, que hacer? Porque la verdad que Buenos Aires es una oferta que la ve mucho el que viene de afuera. El que viene de afuera descubre una ciudad que le parece totalmente loca, con oferta teatral, musical, sí, de, sí, arte. Hay cosas de arte callejero que son alucinantes, ¿viste? En Buenos Aires yo la otra vez veía, digo, es impresionante. Uh-huh. Y cosas bien hechas por todos lados, ¿no? Gente con talento, de esto que vos decís, ¿no? Sí, sí, sí. Del tipo anónimo, del tipo que no... le tenés que preguntar, flaco, ¿dónde venís? ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿De dónde sacaste todo esto? Sí, sí, y sí, uno, sí, se lo encuentra en cada esquina. Sí, sí, sí. Es muy loco en ese sentido. Pero bueno, es una preocupación realmente que uno tiene, porque, ¿sabes por qué? Básicamente porque el tiempo, en ese sentido, es destructivo. Y a veces, infinidad de propuestas se terminan muriendo porque, a ver, el tipo tiene otras necesidades, no puede seguir esperando, y bueno, se terminan achicando los plazos. Es como que hay como una suerte de fecha de vencimiento que no la pone uno, que la ponen las circunstancias, y uno dice, bueno, hasta acá llegué, loco, qué sé yo, ¿hasta cuándo voy a seguir remando? Y hay que guardar la cosa artística para mejor oportunidad, y quizás esa mejor oportunidad no aparece nunca más. Sí, seguro. Y seguro. Entonces ahí es donde uno pierde el hecho de, che, mira, si ese tipo es espectacular, y vuelve a apostar al viejo conocido en vez de, bueno, vamos a gastar 10 minutos de radio en escuchar a un tipo que merezca que aparezcan 4 o 5 llamados que digan, ¿quién es? Sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es esa banda? ¿De dónde viene? Por eso son valiosos estos espacios, ¿no? De difusión o de pequeños, digamos, situaciones sí, donde uno puede difundir lo que uno hace, está bueno. Sí, no dejan de ser batallas. Sí. Ese es el tema, son pequeñas batallas, porque es sí. golpear. Ahora, hay otra cosa, nosotros ponemos lo nuestro, pero no cabe ninguna duda que del otro lado tiene que haber un sonido que lo garantice. Y uno eso sí lo encuentra todo el tiempo. Claro. Sí, ¿no? Sí, lo sí. que a veces no encuentra ese sonido que está garantizado es el micrófono. Seguro. Ahí está el problema. Seguro. Ahí está el gran problema. Si hablamos de futuro, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando el sábado 5 de octubre. Vamos a estar haciendo un concierto, una presentación con la banda en el auditorio de la AMIA, ahí en Pasteur. Sí, sí. 633. Es entrada libre y gratuita, hay que concurrir con documento. Exactamente. Ahí vamos a estar presentando algunos temitas que tenemos ganas de empezar a armar algún material nuevo, así que vamos a estar ahí mostrando un poquito este material. Y el domingo 6 vamos a estar haciendo un concierto con los artistas que se están formando en el estudio. Los chicos están haciendo los cursos de música afroamericana y algunos otros también que están tomando clases de distintos instrumentos. Van a estar presentándose en La Bohemia Concert. Sí, que es Yerbal 1657. El del sábado es a las 20 horas y el domingo es a las 17 horas. Tempranito, y vamos a estar haciendo algunos temitas también con nuestro coro gospel, el Afro American Music Gospel Choir. Qué bueno, vamos a agarrar el diario ese día. El primero de noviembre vamos a hacer un concierto con el coro gospel también en la iglesia de Santa Julia, que es el Día de Todos los Muertos, y vamos a hacer como un concierto con himnos. Muy bien. Con himnos en el lugar donde gospel. Suenan de otra manera, obviamente, ¿no? Porque ahí sí. la arquitectura está hecha casi para ese sonido. En la iglesia eso va a estar emotivo también. Sí, es el viernes, claro. Viernes, ¿no? Viernes primero de noviembre, creo que es. Es el primero de noviembre, sí, fíjense, sí, claro, después si cae viernes. Sí, sí, sí. Creo que sí, también a las 20 horas, creo que en la iglesia de Santa Julia, que es Juan Bautista Alberdi, 1995, creo que es Juan Bautista Alberdi y Víctor Martínez, justo en la esquina de ahí, a una cuadra de Alberdi y Emilio Mitre. Bárbaro, la verdad es todo un movimiento que, bueno, nada, el gran laburo es ponerlo en la superficie. Sí, pero bueno, mira, está bueno también las movidas que se arman por Facebook. Bueno, es cierto, ¿ves? Ahí tenemos un canal. Hay un canal que está bueno, hay mucho under, ¿viste? El otro día me llama una persona el fin de semana que nos decía que nos venía siguiendo desde hace un tiempo, que nos había visto en la AMIA, en el Teatro San Martín, no sé, me entró a nombrar lugares donde nos había visto, que tenía este CD de EPSA, que tenía otras grabaciones, otros CDs nuestros. Y que nos pedía material de Uvas Amargas, que es la primera banda que nosotros... ¡Qué bárbaro! El año 92. Y yo le decía que ese material no se había reeditado, que si quería le copiaba algunas cosas. Y bueno, y me contaba que había cosas nuestras que circulaban así, que viviste pirateadas, ¿viste? Y digamos, cosas que uno... Que, o sea, hay como una cosa que circula, que uno no sabe, que está bueno. Sí, sí, claro. Gente que viene a los conciertos, que por ahí, viste, grabó un tema, o que tenía fotos, que yo... No, es increíble, es increíble. Porque eso sí es la necesidad personal del tipo, ¿no? Salir contra viento y marea. Claro, viste. Y a contrapelo de lo que marca los medios, que parece que empujan acá para allá. Y eso ya vale la pena, te hace seguir, ¿viste? Sí, está bueno. Pero es el laburo de cada uno, ¿no? Es la batalla personal que va dando cada tipo. Por decir, vamos a ver. Es artesanal, digamos. Es artesanal, está muy bien. Es artesanal. Somos artistas artesanales. Y el público también. Ustedes son artesanales, pero el público también es artesanal. El público también es artesanal. Sí, y ahí está el tema, ¿no? Claro, es el que va esquivando. No voy ahí. No voy a donde... Busco este tipo. Ya lo encontré. Y voy ahí donde sé que el resultado está garantizado. Bueno, y voy a buscarlo. Hay otro muchacho que siempre que sacamos un material, no sé cómo se entera, por los meses, que al otro día viene a buscarlo. Qué bárbaro. Sale el disco hoy y pasa una semana y me lo viene a buscar, ¿no? Y hace lo mismo con un montón de artistas, así como nosotros. Ander me contaba, tengo este, ¿no? Que son, que, digo Ander, ¿viste? Uno, sí, digamos, sí, ya, sí, está bien. Sí, digo Ander porque es algo que. Y no, porque por ahí es el. No es masivo. Es el simbolismo con el que, o sea, todos. Ya está, es la convención, ya sabemos de qué se trata. Claro, hemos editado cosas, ya somos profesionales, pero. Esta cosa de que no aflora demasiado. Sí, en un punto me gusta a mí eso. Sí, sí, sí. Uno está cómodo. No sé, si quisiera estar en la. Nadie quiere domesticar este, en ningún. En la tapa de ciertos diarios. Sí, está muy bien, está muy bien. Sí, no, uno no pide tapas, pero pide. Que no, sea, no, sí. Una cosita. Yo te entiendo, hablamos. Esa cartelera con la que. Lo que hablamos, pero. Con la que generalmente, desde el punto de vista periodístico, se arman las agendas, sí, de los programas. De viernes a la noche, el sábado a la noche, y que buscan para decir, bueno, vamos a musicalizar lo que propone Buenos Aires. Claro, te encontrás siempre con lo mismo. Seguro, sí, sí, sí. Chocás siempre con los mismos apellidos, con los mismos lugares. Sí, eso, eso no está, da cierta cosita. Es muy grande la oferta, muy grande. Sí. Y le gustaría a uno que sea la cosa más, qué sé yo, más democrática. Sí, por lo menos más igualitaria o más equitativa, sí, en sí, algún, sí, aspecto. Totalmente, totalmente. Algo más de sus sonidos y ya vamos cerrando esta nota que siempre tiene el hermoso valor agregado de esta charla sin tiempo que propone en la noche. Bueno, si uno quiere tomar algún cursito de música afroamericana, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, en principio, si quiere información, puede entrar en nuestra web, que es afroamericanmusic.com, o en el Facebook, que es Afro-American Music, y o escribirnos a info@afroamericanmusic.com o llamarnos al 4431-9256. Y bueno, con todas esas alternativas puede llegar a tener información sobre los cursos o las clases que dictamos. Muy bien. Como para redondear todas las invitaciones de la agenda que nos tiraste muy rápidamente, ¿en el disco tenemos algo que pueda sonar a lo que va a sonar en la iglesia? Algo así bien gospel, que uno diga, bueno, esto se parece. Vamos a hacer en la iglesia de Santa Julia, vamos a hacer un repertorio especial. Ajá. Porque es el Día de los Muertos, creo, si no me acuerdo mal. Con lo cual vamos a preparar ciertos himnos que son un poquito más tranquilos. Pero algo parecido. El 11 lo podríamos hacer. El track 11. Nos vamos a ir con el track 11. Y muchas gracias por haber venido una vez más. A seguir sabiendo de ustedes, de su agenda. Gracias. De esa cosa subterránea que a veces nos cuesta tanto sacar de ese grado de desinformación que existe. El 11, el 11. Le estoy diciendo el 2 palito y no sabe, pobre Matías, si es el 2, el 11. Ese enorme grado de desinformación es el que a veces parece que esta fuera una ciudad con, no sé, con poca movida, y ahí abajo hay una... Sí. Hay algo que en algún momento es como un cauce de un río que en algún momento va a estallar. Nosotros, te agradecemos una vez más. La verdad que no hay nada que agradecer. Es súper copadas las charlas, yo te lo decía la otra vez. Es un placer, ¿viste? Porque... Claro, y yo sé que del otro lado, a esta hora, se agradece mucho porque uno termina conociendo un montón de cosas que uno, qué sé yo, no están al alcance de la mano desde el punto de vista mediático, y cuando termina el programa uno se va con toda esa información, y esa información queda con un gran valor agregado, porque después cuando volvés a escuchar un blues, cuando volvés a escuchar un gospel, y ya le encontraste otra explicación. Seguro. No es solamente la cosa negra, es lo negro y muchas cosas más. Seguro. Bueno, un placer haberlos tenido una vez más. Muchas gracias, Gustavo. Son Dallas Ponce, y algo parecido a esto va a pasar sí. en la iglesia allí en Juan Bautista Alberdi. Shouting round the throne.

Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:52 minutos. Humedad 70%, temperatura 15 grados, 6 décimas. Héctor Timerman insistió con la necesidad de prohibir el suministro de armas a las partes en el conflicto de Siria. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el canciller resaltó que asumen la responsabilidad de estabilizar la situación en el país árabe. Timerman afirmó que en la crisis en el país árabe se vio con claridad cómo jugaban mezquinos intereses geopolíticos en Siria y la región, más interesados en profundizar el conflicto que en resolverlo. Amado Boudou y Diego Bossio recorrieron obras del Plan Procrear. El vicepresidente de la Nación y el titular de la ANSES visitaron San Nicolás, donde corroboraron el avance del plan de viviendas, acompañados por el intendente local Ismael José Pasaglia. Durante el acto, los funcionarios entregaron banderas de ceremonias a centros de tercera edad, tarjetas sargenta a jubilados y certificados de créditos Procrear a las familias adjudicadas. Un periodista denunció intimidaciones por parte de autoridades de SBASE. El director de un sitio especializado en el subte, Martín Machain, se refirió al trato que recibió durante el acto del gobierno de la ciudad. No figurábamos en la lista de invitados, como sí ha ocurrido en todas las oportunidades anteriores. Nosotros fuimos, de todas formas, logramos ingresar, pero bueno, evidentemente esto no le ha gustado a la gente, ¿no? Tarde, el patrubica este me reconoció que había recibido órdenes expresas de Verónica López Quechada, que es la gerenta de Relaciones Institucionales de Subterráneos de Buenos Aires, a mantenerme siempre al margen de los funcionarios. El acto en la línea A del subte fue para inaugurar las dos nuevas estaciones San Pedrito y San José de Flores. El jefe de gobierno porteño afirmó que espera que la justicia le permita realizar un aumento en el pasaje. Esperando que la justicia lo libere, lamentablemente el fallo del juez de primera instancia ha sido muy dañino para toda la ciudadanía porteña, porque lo que no se ha podido aumentar lo pagan todos los vecinos de Buenos Aires. Pero claramente esperamos que en algún momento, en otras instancias judiciales, podamos conseguir que se libere y que se nos deje administrar esto de la mejor manera posible. Por supuesto, nosotros siempre lo que queremos es el mejor servicio al menor costo posible. LAN se mostró conforme con las obras en Aeroparque. La compañía aérea chilena manifestó su acuerdo con las obras que se están realizando, así como con la futura asignación de mostradores y salas de embarque. A través de un comunicado, Ignacio Cueto, el CEO de LAN, expresó que las modificaciones van a permitir entregar un mejor servicio de atención para los pasajeros. Humedad 70%, temperatura 15 grados, 6 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Discursos. En 750. Pepe Mujica. Año 2010. Primer discurso. Asamblea General. La Constitución es un marco, una guía, un contrato, un límite que encuadra a los gobiernos. Ese parece ser su propósito principal, pero es también un programa que nos ordena cómo comportarnos en cuestiones que tienen que ver con la esencia de la vida social. Por ejemplo, nos manda literalmente evitar que las cárceles sean instrumentos de mortificación. O nos dice no reconocer ninguna diferencia de raza, género o color. ¿Cuánta deuda tenemos aún con nuestra Constitución? ¿Con qué naturalidad la desobedecemos? Pepe Mujica. Discursos. Año 2010. En 750. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Adriana Ríos es una artista muy particular. Y no solo por su sonido, sino por su historia. En realidad, su historia construyó su sonido. Nació en Río, se doctoró como licenciada en música popular latinoamericana en los Estados Unidos y vive en la Argentina hace más de 20 años. Todo eso da un fruto que es un sonido muy, pero muy, muy, muy particular. Adriana Ríos. Qué suerte tengo, un hombre trigueño me quita el sueño. Qué suerte tengo, qué suerte tengo, un hombre trigueño me quita el sueño. Aunque serio es juguetón, su único perfume es el jabón. Un poco escaso de palabras, besos como nada. Qué suerte tengo, qué suerte tengo, un hombre trigueño me quita el sueño. Qué suerte tengo, qué suerte tengo, un hombre trigueño me quita el sueño. Suele andar con pies desnudos, tiene alergia y estornudos. Labios suaves como seda, brazos fuertes que me enredan. Cantando, tan ajeno a sus encantos, corazón de niño puro, cuerpo de hombre maduro. Qué suerte tengo, qué suerte tengo, un hombre trigueño del sueño. Qué suerte tengo, qué suerte tengo, un hombre trigueño me quita el sueño. Qué suerte tengo, qué suerte tengo, un hombre trigueño me quita el sueño. Qué suerte tengo, qué suerte tengo, un hombre trigueño me quita el sueño. Qué suerte tengo. Hablábamos de tu nacimiento en Río, hablábamos de tu tiempo en Virginia, de donde salís como licenciada en estudios latinoamericanos, y después viene Europa, Grecia, Francia, Italia, pero con la música debajo del brazo. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue por accidente, porque yo en realidad en mi último año de la universidad empecé a hacer ciclismo. Entonces con una compañera nos recibimos, sí, y decidimos hacer un viaje de 3 meses en bicicleta. Ya habíamos entrenado y todo, y eso se transformó en un año. Y entonces íbamos trabajando de lo que sea. Yo creo que llegué para ese año con $300 en el bolsillo. Sí. Y me quedé un año, entonces cosechábamos frutas acá, sí, y allá. Y una vez me crucé con un grupo de músicos brasileros que así, haciendo una jam, así, uh-huh, tocando, y empecé a cantar. Y todo, me dijeron, ¿vos no tocás ningún instrumento? Y dije, no. Y ella me dice, ¿sí tocas la flauta? Claro. Sí, pero yo tocaba música de cámara, música clásica, y había dejado también de hacerlo. Y me dijeron, te conseguimos una flauta y nos acompañas. Y fue como así, jugando. Nunca había hecho música popular, ¿sí? Uh-huh. Y fue maravilloso. Y empezamos a tocar y nos contrataron. Entonces seguía con ese grupo y iban viajando y yo iba viajando atrás. Y al final creció y tocamos por todos lados en Europa. Pero fue una cosa que por accidente. Empecé cantando coritos y me escribía. Además, yo solo leo, no sé improvisar, así que me hacían unas partituras, y después de ahí empecé a cantar, pero fue absolutamente por accidente. Sem prometer o céu me deu a lua, sem pedir que fosse sua. Vou pra cada paju, cada paju, terra da inocência. Vou pra cada paju, não preciso de passagem, passaporte nem bagagem, o destino me conduz. Vou pra cada paju, terra da inocência. Vou pra cada paju, todo mundo quer amar, e o amor de um alguém, desatino que seduz. Vou sentar na sombra de um jacarandá e encostar minha pena na tua, falar de coisas banais, segurar a tua mão. Ilusão que se afasta de mim. Eu vou pra cada paju, vou pra cada paju, terra da inocência. Vou pra cada paju, não preciso de passagem, passaporte nem bagagem, o destino me conduz. O amor se perdeu, incapaz de viver tantas lutas. Se ganho eu ou você, temos sido tolos demais. O amor sem cuidar se desfaz. Eu vou pra cada paju. Cada paju, yo creo que la libertad de nuestra música los fascina, los alucina, porque no pueden creer que algo puede salir tan desestructurado, sí, porque es así, a veces es una cajita de fósforos y alguien está tocando eso y otro está tocando y otro empieza a tocar y se va armando así como se arma una escuela de samba. Uno puede decir, a mí no me gusta carnaval, a mí no me gusta eso. Bueno, te reto a que veas pasar, claro, un bloco de carnaval, a ver si te puedo resistir y no se te caigan las medias. Claro. Porque es algo, y por ahí hay gente que no sabe leer música, que es instintivo, y bueno, yo creo que eso fascina mucho a los europeos, que por otro lado tienen una cultura musical riquísima. Vamos a un shopping center y ves un cuarteto de cuerdas tocando, pero ese tipo de música tan espontáneo, que no hace falta que sea perfecto ni que esté en la más afinada forma posible, pero es transmite algo. ¿Qué pasó después? Entonces, bueno, de ahí terminé al final de ese viaje conocí a un chaqueño y me enamoré, y bueno, tratamos de que pues ya se me vencía ese año y tuve que volver a Estados Unidos, que había ganado una beca en la Universidad de Nuevo México para hacer una maestría en estudios latinoamericanos. No le dieron la visa, y entonces volvimos acá a Buenos Aires para ver cómo era la situación, y tampoco no conseguimos la visa desde acá, así que me volví a Estados Unidos, me fui a trabajar en una discográfica allá, y al final pudo más el amor, y bueno, volví, tuvimos una hija. No funcionó el matrimonio, pero bueno, mi hija mayor fue como el motivo por el cual me establecí acá, y después sí hice mi vida acá, me volví a casar, tuve más hijos, pero ella fue el motivo de que yo me haya quedado en la Argentina. ¿Cómo se construye o se reconstruye en la Argentina la carrera musical? Y empecé, bueno, yo cuando estaba en Nueva York, en ese sello discográfico, trabajé con Jobim, con Bonfá, con Ana Canam, fue una cosa increíble. Ahí conocí a Leandro Braga, que fue el que hizo los arreglos de mi primer disco, pero siempre como un coach vocal, cantando coros, ese tipo de cosas. Y cuando me casé acá con un grandísimo músico, excelente flautista, Alejandro Santos, estuve casada muchos años, tengo tres hijos con Alejandro, y empecé tocando la flauta en el grupo de él, que es fusión también, sí, claro. Y tocaba la flauta, cantaba un poquito de scat, y un día vino Agustín Pereira Lucena a escuchar un show, y me propuso empezar a trabajar, y yo tuve que vencer una gran timidez, pero me gusta estar atrás con la flautita y tocar un poquito de percusión, pero eso de estar delante de la banda no me gustaba para nada, y cosa que encajó perfecto con Agustín, porque él no quería una cantante histriónica, porque tampoco no es el estilo de él, así que éramos los dos tímidos haciendo bossa nova, y él me enseñó lo que es la bossa nova, porque yo nunca había escuchado Chega de Saudade, Samba de una sola nota, meditación, todo eso lo aprendí con Agustín, y fue y es mi compañero de música durante añares. Siempre reímos que duramos más que muchos matrimonios, la mayoría, porque seguimos haciendo música juntos y componiendo juntos también. Soñar, dejar, ser. ¿qué es lo que va a buscar un espectador medio cuando se sienta frente a tu espectáculo? ¿Un pedacito de Brasil, un pedacito de Carmen Miranda, un pedacito de Jobim? ¿Qué es lo que va a ver? Mira, creo que hay de todo. Yo creo que la gente que me sigue a mí, puedo decirlo de cierta manera, le gusta la simpleza de lo que yo hago. Sí. Entonces es alguien que no está queriendo escuchar una virtuosidad, pero le gusta lo que yo transmito. Uh-huh. Y en los temas que yo hago, que no son míos, bueno, la bossa nova y todo eso, que es una música que es para cantarla así. Sí. En realidad, lo que requiere es entrega, porque son canciones simples que hablan de cosas hermosas, la mayoría. A veces yo canto samba y con mucho honor, me encanta, pero me falta esa base a veces de cantar samba. A veces siento que estoy mintiendo. Pero un entras más allá de que por ahí por la ventana, pero con mucho respeto. Sí, sí, sí. Y lo mismo digo del jazz. Soy una gran escuchadora, me encanta, pero hay cosas que yo pienso que las tenés que sentir en el profundo. Jamás cantaría un tango, a no ser que fuese para hacerlo así, tipo Caetano Veloso, para decir como un cariño. Pero como un homenaje. Como un homenaje, pero no me atrevería. Y yo sabés que tengo también un trío, no es mi trío, pero formamos un trío con Mariana Melero y Norma Iovino, que se llama Canciones Amigas, y que justamente hacemos música folk y Beatles y brasilero y todo eso, porque nos gusta, por eso es la música de tu casa, es la música de las tres, claro. Y muchas veces vienen personas a escucharnos y dicen, no, pero ustedes tienen que hacer todo Beatles. Otro viene, no, tiene que hacer todo brasilero. Ah, no, deberían hacer todo así, porque cada uno pide lo que le gusta, pero justamente nos juntamos las tres porque nos gusta todo eso, claro. No es para hacer en el Gran Rex ni en el Luna Park, pero cuando nos juntamos para hacerlo... Bueno, ya de por sí la propuesta tiene mucho de intimista. Sí. Porque, a ver, uno lo imagina, es la banda de sonido de cada uno de nosotros en casa. Sí, sí, sí. Esa mezcla. Y lo que lo termina definiéndolo es la forma con la cual cantamos esas canciones, que con arreglos a tres voces y muy intimista... Tocamos las tres, todos los instrumentos que hay, así que sí. No somos la mejor tocando ninguno de los instrumentos que tocamos, pero todo suena lindo y todo suena cálido. Y bueno, en ese proyecto que estoy haciendo de mi disco, la verdad que no puedo decir lo mismo, que los músicos son todos unas maravillas. Y se ríen a veces, porque a veces para explicar algo uso un idioma y para explicar otra cosa uso otro. Por ejemplo, el baterista uruguayo me dice, Adriana, ¿te puedes decidir, por favor, en qué idioma me vas a hablar? Es que a veces no puedo explicar algo. Entonces digo, bueno, acá, up tempo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Tú háblame bien. Pero porque ese tema lo siento así. Cabeza, después claro. En otro, digo, más vagán. Es así. Bueno, es el resultado de todo lo que es lo que hay, antes. Es lo que hay. Foi amor de uma noite que se estendeu na madrugada, amor passageiro numa longa estrada, amor de verão que abrigou meu inverno. Amor singelo. Nessa vida de acertos e tropeços, são tantos os caminhos que podem me levar. Será? Será que há destino? Será que é preciso buscar? Ou será que ele aparece? Foi amor de uma noite que se estendeu na madrugada, amor passageiro numa longa estrada, amor de verão que abrigou meu inverno, isso e muito mais. Este amor singelo foi uma noite que se estendeu na madrugada. Um amor passageiro numa longa estrada foi amor de verão. Essa vida de finais e de começos, são tantos os caminhos que podem me levar. Será? Será que me perco? Será que consigo encontrar? Ou será que ele aparece no mais impensado lugar? Passageiro numa longa estrada, amor de verão que abrigou meu inverno. Isso e muito mais. Este amor singelo foi amor de uma noite que se estendeu na madrugada. Um amor passageiro numa longa estrada foi amor de verão. ¿Qué diferencia hay entre el último trabajo discográfico, entre Calapayú y aquel que hiciste en el año 2005 sobre todos temas de Jobim? Bueno, ese primer disco, yo me acuerdo que me dijeron, mira, no te conoce nadie, Adriana, tenés que hacer un homenaje. Uh-huh. Entonces, bueno, decidí hacer un homenaje a Jobim. Y porque yo quería hacer canciones, algunas sí. canciones mías, y dijeron, no, no te conviene. Entonces puse tres en ese primer disco. Un tema de Pereira Lucena con Guillermo Reuter, que es un excelente músico que trabajó muchos años con Agustín. Y un tema que ellos ya tenían, yo le agregué una letra, que es el que abre ese disco, se llama Encuentro Casual. Y después otro tema con Reuter. Y un tema mío, uh-huh. música y letra. Y el resto, canciones de Jobim. La diferencia fue que que yo le entregué los arreglos, entregué los temas que quería hacer a un arreglador, me armó el disco y después yo fui y coloqué la voz. Y sin mi voz es un disco de jazz, de bossa nova. Ese disco fue al revés. La base era... en mayoría mis poemas que yo después musicalicé, y fue desde abajo, así desde el centro fue fluyendo. Y hice también la producción con Fernando Martínez, que grabó conmigo. Él fue el técnico de grabación, pero fue mucho más allá de un técnico de grabación, por eso también lo puse de coproductor del disco. Y todas las decisiones, eso me gusta, eso no me gusta, las pude hacer yo también. Tuvieron más que ver con vos. Perdiste, no le busques razones ni explicaciones. Pasa a toda la gente que existe. Se oxidó tu corona de belleza y quedó en su lugar la tristeza de saber que sos solo una mujer. Perdiste, ni por más buena letra, cariño, dieta, y vas a ganarla de esta vez. Perdiste, no te claves puñales ni llores mil mares pensando que todo en este mundo te sale al revés. Y ojalá hayas perdido la extraña costumbre de siempre dejarte engañar, entregar lo mejor de la vida con tal de agradar.

Juan Falú, nuevo disco, dijo que es el primero de tres capítulos destinados a resumir 50 años con la música. Escuchábamos Confesión del Viento, Sonco Querido y Vidala del Que No Está. En un ratito un poco más de Juan Falú. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Cuando estuvo con nosotros, contó algunas historias de la década del 80 realmente muy deliciosas, que tenían que ver con eso de salir al escenario a pelearle al público con un rock and roll repleto de covers, en un inglés a media lengua, y algunas cosas que comenzaban a garabatearse en castellano. Y una de las anécdotas más interesantes que nos contó Claudio Leal Dazo, el creador de los Teddy Boys, un conjunto de cultos de finales, no de finales, de toda la década del 80, tuvo que ver con Luca Prodan y alguna noche en el Einstein, con el Paracultural, donde Luca estaba muy prendido con lo que estaban haciendo los Teddy Boys, que eran covers de clásicos del rock and roll en el inglés que podía arrimar por entonces los Teddy, ¿no? Y cuando bajó Claudio Leal Dazo, lo agarró casi en una intimidad, en un diálogo de dos, que nadie escuche. Muy lindo lo que hacen, le dijo Luca. Ahora, de la letra no le pegás ni una palabra. Y el tipo reconoció que había que ponerse a estudiar inglés y a empezar a hacer las cosas de otra manera, a intentar salir del under y respetar al público, sea under o el circuito más comercial, de otra forma. Bueno, Claudio Leal Dazo volvió al ruedo, el tipo ya le pega a más de una palabra en su inglés, que ya es perfecto, y lo vamos a escuchar en los dos formatos, en castellano y en inglés, teniendo en cuenta que la agenda cultural de Buenos Aires lo tiene muy presente para un concierto del sábado 12 de octubre a las 22 en el Downtown Matías, que es el bar irlandés de Reconquista y Viamonte, donde está presentando lo nuevo de los Teddy Boys. Pero lo vamos a escuchar en dos formatos, en castellano y en inglés, versionando a esa música que lleva tanto en el corazón él y sus hijos, que es la de los Beatles. Primero, Por Donde el Viento Me Lleva, y después su versión de Oh Darling. ¿Qué sabes acerca del arte de amar o el arte de ser amado? O el arte de volar, y ojo que no me refiero a ciertas sustancias, sino a volar a través del universo, por 100,000,000,000 de galaxias. Porque una mujer encendida como 200 soles tuvo la culpa, la puta que vale la pena estar vivo, decía un tipo de cabello cano, levantando los brazos al cielo, como si desde allí alguien lo estuviera mirando. Parece difícil, ¿no? Tanto fuego en un mismo cuerpo. No es el infierno, no. Es que estoy volando en el cielo. Si quieres volar, deberás tener a tu lado hacer. Tienes que encender tu imaginación escondida. ¿Qué mierda me importa tu vulgar discurso poco poético acerca de una vida sin pasión? Designio de las leyes de mercado, la oferta y la demanda, la corporación. Una mujer fría, no puede decirme las cosas que quiere. escuchar que la vida sin sueños es algo monótono y gris, que los colores de los sueños pueden pintar la realidad. Por eso prefiero mil veces una mujer que me haga volar. Una mujer encendida es como flotar en el espacio sin temor a caer a ninguna parte. Parece difícil, ¿no? Tanto fuego en un mismo cuerpo. No es el infierno, no. Es que estoy volando en el cielo. Si quieres volar, deberás tener a tu lado una mujer encendida. Si quieres saber qué es lo que hay que hacer, tienes que encender tu imaginación escondida. We'll be right back. Claudio Leal Dazo, los Teddy Boys volvieron al disco este año después de mucho tiempo de silencio. Los podés escuchar allí en Reconquista y Viamonte el sábado 12 de octubre a las 22 en el Downtown de Matías, aquel bar irlandés que hizo punta en esa zona que hoy está repleto de bares irlandeses. Primero, Por donde el viento me lleva, y después su versión de Oh Darling de los Beatles. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 2, 52 minutos. Humedad 70%, temperatura 15 grados, 6 décimas. El gobierno restaurará los túneles de la iglesia San Ignacio. El senador del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, anunció que las obras en los túneles que comunican la iglesia con el Colegio Nacional Buenos Aires comenzarán antes de fin de año. La misma costará 14 millones de pesos y es para evitar nuevos ataques. El titular de Aerolíneas Argentinas aseguró que la firma de bandera creció un 88% desde 2008. Mariano Recalde presidió el acto con el cual se recibió un nuevo modelo de avión que será incorporado a la flota de Austral. Por otra parte, el presidente de la compañía confirmó que esta semana se alcanzará la cifra de los 6 millones de pasajeros. Viene operando Austral, los 20 aviones de Embraer que ya estaban volando, ahora llega uno nuevo, pero con las mismas características, la única diferencia es que viene pintado con los colores y el logo de SkyTeam, que es una exigencia de la Alianza Internacional, tener un avión de cada una de las flotas con esa imagen. Pero después es el mismo avión, 0 kilómetros, que nos va a permitir seguir creciendo la cantidad de pasajeros, seguir sumando más frecuencias y unir cada vez más a los argentinos. Bueno, hoy Aerolíneas Argentinas y Austral tiene una flota homogénea, tiene una flota mucho más amplia y tiene una flota mucho más moderna, que no solamente se nota a la hora del consumo de combustible, a la hora de la eficiencia y el mantenimiento, sino fundamentalmente del servicio. Son aviones más nuevos, con un confort y un entretenimiento a bordo de primera generación, que son parte de las cosas que nos han permitido recuperar esta enorme cantidad de pasajeros que venimos recuperando. Esta semana vamos a llegar a los 6 millones de pasajeros, esperamos el mes que viene llegar a los 7 y a fin de año cumplir el objetivo de superar los 8 millones de pasajeros cuando arrancamos con solamente 5 millones de pasajeros anuales. Abel Medina, Alicia Kirchner y Juliana Di Tullio pidieron compromiso de los medios en la campaña No a la Trata. El jefe de gabinete deploró que en esta época aún haya personas que siguen siendo explotadas, especialmente mujeres en términos de trata. Por su parte, la ministra Alicia Kirchner precisó que el objetivo de la campaña es visibilizar la problemática y dar respuesta a los conflictos que se van presentando. También convocó a los medios de comunicación a ayudar en esta tarea, porque en la medida que los problemas se conocen, pueden ser abordados. El presidente de Greenpeace Argentina espera la liberación de los activistas. Martín Prieto aseguró que no se realizó ninguna actividad ilegal, por lo que esperan la revocación del fallo que mantiene presos de manera preventiva a 30 personas. Ambientalistas marcharon a la embajada rusa en Buenos Aires para pedir la liberación de las activistas. Humedad 70%, temperatura 15 grados, 6 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Todas las fuerzas políticas sacan cuentas rumbo al 2015. Lo que se decide en la ciudad repercute en el país y los legisladores porteños se eligen en octubre. ¿Quiénes son los candidatos? Las bancas en juego. Además, en esta edición, colapso hospitalario en el Hospital de Niños Gutiérrez. Intoxicados en neonatología. Consultorios con pérdidas de gas. Los residentes no cobran hace meses y faltan médicos, enfermeros y camillas. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires. Ya está en su kiosco. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Nació en 1926 y comenzó a tocar allá por mediados de la década del 40. Lo hizo con aquellos que todavía eran los cultores de la primer gran renovación que tuvo el jazz de la mano del bebop, y terminó siendo él el arquitecto de la segunda gran revolución allá por los 70, y después comenzar a escribir en los 80 algo así como el jazz del futuro. Miles Davis murió un día como hoy, pero de 1991. Arrancamos la última hora del programa de hoy con una pieza antológica, la versión de Walking en vivo junto a John Coltrane. recuerdo de Mal Davis, que murió un día como hoy, pero de 1991. Versión en vivo de Walking, de Richard Carpenter, con John Coltrane. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Material nuevo muy interesante de Jesús Fernández, de un CD que se llama Música Bardera, porque tiene como inspiración a ese paisaje inimitable de las bardas del Alto Valle de Río Negro. Se trata de un trío con el piano de Jesús Fernández al frente, Ezequiel Dutil en contrabajo y Adrián Gamarra en batería. Te voy a dejar un par de temas que son los que mejor marcan el espíritu de todo este trabajo. Arrancamos con La Era de los Bebés, Jesús Fernández, de su CD Música Bardera. Trío que lidera Jesús Fernández, reciente trabajo discográfico, música bardera, como te decía antes, inspirado en las bardas, ese paisaje singular y repetible del Alto Valle del Río Negro. Escuchabas La Era de los Bebés por Jesús Fernández en piano, Dutil en contrabajo y Gamarra en batería. Cerramos la presentación de este trabajo de Jesús Fernández, que va a estar con nosotros hablando en detalle de cómo se logra este sonido, de cómo se orienta el nuevo jazz argentino hasta estos paisajes y estos climas, con Santa María. Jesús Fernández, música bardera. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Te había prometido un poco más de Juan Falú, de los sonidos de su último trabajo discográfico, álbum doble. Es el primero de tres que van a resumir sus primeros 50 años con la música. Juan Falú, su versión de Como el aire. Thank you. guitarra de Juan Falú es la de un sobreviviente de la historia argentina. Hay tres o cuatro datos que golpean muy fuerte y que tienen que ver con la última dictadura y la historia de Juan Falú. El más fuerte, por supuesto, es la desaparición de Lucho, de su hermano, uno de los fundadores de la Unión Nacional de Estudiantes y militante después de la FAP. El otro dato es la gestión de su tío Eduardo para salvarle la vida en algún momento entre el 76 y el 83. Y el otro dato es todo lo que compuso junto a Pepe Núñez, muchísimo material compuesto con él a través de la correspondencia, porque Pepe estaba exiliado en Brasil. Un tiempo muy particular el que vivió esa guitarra de Juan Falú, sobreviviente de todo aquello. A ver cómo suena Laurel en este último disco. Vamos a cerrar este primer encuentro con el último disco de Juan Falú, Sonco Querido, con Samba del Arribeño. Yo soy arribeño

Te había prometido terminar el programa de hoy con el último trabajo discográfico de Andrés Hayes Quinteto. Nos vamos a ir con El Imperio de las Luces. De allí, el primer track, canción para George Gershon. Thank you. Estás escuchando al Andrés Hayes Quinteto de su CD El Imperio de las Luces. Llegamos hasta el info de menos 10 con El Elogio de la Sombra. El elogio de la sombra, según el quinteto de Andrés Hayes.